List 21. Payaso. Clown. Compromiso. Commitment. Pericia. Habilidad. Expertise. Hipoteca. Mortgage. Hoy en día. Nowadays. De otro modo. Si no. Otherwise. Cacahuetes. Peanuts. Muestra. Sample. Hasta cierto punto. To a certain extent. Apostar. To bet. Dudar. To doubt. Arrastrar. To drag. Realzar. To enhance. Perdonar. To forgive. Liarse, confundirse. To get mixed up. Reunirse, informalmente. To get together. Hacer daño, perjudicar. To hurt. Restringir. To restrict. Asustar. To scare. Sugerir. To suggest. Retirar. To withdraw. Advertencia. Warning. Adinerado. Wealthy. Peso. Weight. Bien informado. Well informed.